Lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Con 2 imágenes tomadas de la vida cotidiana, la imagen de la levadura en la masa y la imagen de la semilla de mostaza, Jesús nos enseña hoy qué es el reino de los cielos. Y en consecuencia, cómo hay que hacer o quiénes son aquellos que son parte de ese reino de los cielos. Ambas imágenes, la semilla de mostaza y la levadura, son realidades que refieren a la pequeñez, al anonimato, por la cantidad de levadura, que es muy poca y que además queda confundida, como escondida, en medio de la masa. Y lo mismo por la semilla de mostaza, que además de ser muy pequeña, queda escondida, sepultada bajo la tierra, para poder producir fruto. Es decir, que son parte del reino de los cielos todos aquellos que quieren y aman el silencio, la pequeñez y el anonimato, la sencillez, la pequeñez, el silencio, el anonimato. Ese silencio que es quedar sepultado bajo la tierra, el silencio del santo sepulcro, el silencio que no es simplemente ausencia de palabras, ni el silencio de un cementerio cualquiera, sino que es el silencio para que Dios hable y para poder escucharlo. El silencio de aquel santo sepulcro que dará lugar a la palabra viva y penetrante de la resurrección. Sin silencio, difícilmente podamos escuchar a Dios. El mundano, por el contrario, aquel que no quiere pertenecer al reino de los cielos, no es amigo del silencio, sino que es amigo del ruido, del mucho hablar, del palabrerío, de la verborragia, del volumen. Y en ese volumen y en ese palabrerío, el mundano se hace incapaz de escuchar a Dios, quien habla en el silencio. También ambas realidades, la levadura en la masa, ese poquito de levadura que alcanza para fermentar toda la masa, y la semillita de mostaza, son realidades que tienen que ver con el anonimato, porque quedan escondidas, sepultadas. El buen cristiano, entonces, es aquel que no es amante del estrellato, de la publicidad, ni de los medios de comunicación, sino que todo lo que hace, sea mucho o poco, todo lo que hace, lo hace, como dice San Pablo, escondido en Cristo, sabiendo que Cristo lo ve y es a Cristo a quien agrada. Y no busca, por el contrario, no busca el reconocimiento, la propaganda y la popularidad de las personas. La imagen también de la semilla y de la levadura remiten a lo frágil, a lo chiquito, a lo débil. Porque para que se manifieste la fuerza de la gracia en nosotros, es necesario hacer experiencia de la debilidad o de la fragilidad, porque Dios habita en los débiles y en los frágiles. Como dice el Magnificat de la Virgen María, Dios a los débiles, o sea, a los pequeños, a los humildes, los ensalza, los exalta, los ennoblece. Por el contrario, a los que se creen fuertes a través de la palabra, o se creen fuertes a través del poder mediático, o se creen fuertes a través del dinero, a esos Dios los derriba. Dios los aplasta, porque Dios a los soberbios los derriba, como ha hecho la Santísima Virgen, que siendo la más pequeña y la más humilde de todas, ha derribado y ha aplastado la cabeza de la serpiente. Finalmente, digamos que tanto la levadura como la semilla de mostaza, que inicialmente son muy pequeños, casi imperceptibles, con el tiempo empiezan a dar muchos frutos. Y ambas realidades son también una imagen de lo que hace la gracia de Dios en las almas. Esa gracia que es invisible a los ojos de los hombres, pero que si se la cultiva, se la cuida y se la acrecienta, esa gracia produce enormes frutos espirituales, incluso a nivel mundial. Pensemos, por ejemplo, lo que la gracia de Dios ha hecho con esas poquísimas semillas, 12 semillas, que fueron los apóstoles. Casi nada, muy pocos, en comparación con el mundo de aquel entonces. Y sin embargo, por confiar en la acción de Dios, esa semilla, ese puñadito de semillas, fueron creciendo y creciendo. Esa planta, que es la Iglesia Católica, fue creciendo, creciendo, y en sus ramas, 2000 años después, se cobijan muchísimas miles de personas que encuentran en la Iglesia aquella que empezó con un origen muy pequeño, muy reducido, como la semilla y de levadura, y la levadura. Hoy esa Iglesia se ha transformado en un árbol robusto y universal. Que el Señor nos ayude a ser pequeña levadura en medio de la masa del mundo, grano de mostaza, que podamos crecer en el amor al silencio, en el amor al anonimato, a la simplicidad, que podamos también valorar la experiencia de la fragilidad, de la debilidad, para que se manifieste en nosotros la fuerza de la gracia y el poder de Dios. Que Dios los bendiga.